E intentaba respirar, tirado en el suelo, y su pecho no paraba de sangrar. Y pensaba en su familia, se cerraban sus ojos, y su camino había llegado al final. En la calle San Jorge hubo un tiroteo a eso de las 11. Se bajaron 6 hombres de una Hummer negra y todo el barrio se esconde. Y sonó mi celular, a tu hermano lo van a matar. Y corrí como pude, pero era tarde ya. Y llegué y sangrando lo encontré, respirando todavía sin poderse mover. Quiso decirme algo pero fue imposible, y tengo tan grabado ese rostro triste. Hermano, fue mi culpa que no estuve a tiempo, quisiera haber llegado antes de este momento. Cómo me duele verte ahora muriendo, quisiera yo tomar tu puesto. Y ahora yo me siento tan culpable, porque fui yo que te introdujo a la calle. Como hermano mayor me convertí en tu padre, cuando el que teníamos dejó a mi madre. Y ahora cómo le diré que no estás, que a casa ya no volverás, que su hijo menor pasó a la eternidad. Dime ahora, hijo, ¿por qué no me amas? Siempre oraba para que cambiaras. Cómo me duele verte en esa caja, levántate, háblame. Ese es el camino que has elegido. Yo siempre te amé, fuiste tú mi hijo. Y con ese beso yo te despido. Siempre te amé, yo te amé. Y a tu casa llegué y su cuarto miré, y le prometí a su foto que yo me vengaré. Estaba fuera de control y comencé a beber, y me volvía más violento hasta enloquecer. Mamá, párale, ya no ores por mí. Que no ves que Dios no existe, no hay nadie aquí. ¿Dónde estaba Él cuando yo te veía sufrir? ¿Dónde estaba cuando sola te quedaste aquí? ¿Por qué no hizo nada cuando mi hermano agonizaba? ¿Por qué no vino un ángel que lo protegiera? Si de verdad, como tú dices, Él me amara, todo estuviera bien y otra historia fuera. Perdóname, no sé qué estoy diciendo. A veces creo que la mente pierdo, y quisiera volver a comenzar. Como de niño, papá y yo jugando al escondido, y tú en la cocina preparando algo rico. Hogar perfecto, sin drogas ni violencia. Papá ya no te grita, papá no te golpea, y te sobra el amor, tienes lo mejor. Y luego mi hermano menor llegó, y como un buen niño él creció, y nunca nada le pasó, no. Y hoy es un piloto como él soñaba, y que su vida nunca se dañara por el camino que yo le hice escoger. Oh. Dime ahora, hijo, ¿por qué no me amas? Siempre oraba para que cambiaras. Cómo me duele verte en esa caja, levántate, háblame. Ese es el camino que has elegido. Yo siempre te amé, fuiste tú mi hijo. Y con ese beso yo te despido. Siempre te amé, yo te amé. Y lloraba sin parar, mientras me daba cuenta que mi vida no iba a ningún lugar. Y miraba el espejo y sentí el vacío, sabiendo que solo Dios puede llenar.